En ocasión del Día del Songun, Jong Il-sim, viuda de Andong Su, héroe de la República, visitó las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Mansu y les rindió homenaje tras depositar cesto de flores.